muchos sapos y culebras. Le llamo perro flauta, come flores que viven en un mundo irreal. Por suerte para ellos, para ellos suerte. Chupa botas de...